la señora Mimi Jones. Mimi Jones. Aquí en Contrabanda FM. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Mimi Jones nos visitó este, iba a decir pasado fin de semana. Bueno, sí, efectivamente, fue el final del fin de semana, porque fue ayer domingo que estuvo en la Sala Jambo de Barcelona, junto con el pianista venezolano Luis Perdomo y Rudy Royston a la batería, un señor de norteamericano, al igual que Mimi Jones. Era un grupo donde realmente no había un líder, aunque en estos casos lo normal, entre comillas, es que sea el pianista el líder de la formación, pero al menos sobre el papel, en el programa, no decía ni Mimi Jones trío, ni Luis Perdomo trío, nada de esas cosas. Simplemente era un trío donde la presencia de cada uno era, pues, lo suficientemente importante como para no tener que destacar como líder de la formación. Mimi Jones es una mujer joven, contrabajista, pero que comenzó muy joven. Comenzó a tocar la guitarra. Comenzó a tocar la guitarra a los 12 años mientras estaba en la Harlem School of Arts. Después de allí se fue a la Guardia, School of Music and Performing Arts. Como no había profesor de guitarra, ella decidió cambiarse al cello, el violonchelo. Cuando el director de la banda, Justin Di Cocco, la escuchó tocar con un... bueno, andaba por ahí, había un contrabajo, se ponía a tocar, y inmediatamente la animó y la llamó a colaborar con la jazz band de la escuela, cosa que ella hizo gustosísima, porque según declaraciones de Mimi, no había forma de sacarle un buen sonido a ese chelo por más que lo intentaba. Y cuando empezó a tocar el contrabajo, inmediatamente podía sacar notas perfectamente afinadas y comenzar a tocar. No sabía tocar el contrabajo, he dicho piano antes, el contrabajo, pero ya se había aprendido un tema de Barney Miller. Y a partir de ahí, pues, comenzó su historia. A partir de ahí comenzó a estudiar jazz y contrabando clásico con Leslie Atkinson and Linda McKnight. La última de ellas, Linda, que le dio de regalo al final del curso, de la graduación, su contrabajo, instrumento que ella todavía sigue tocando, Mimi Jones. Posteriormente, después de haber pasado de haber obtenido su degree con esta escuela de arte y tener su diploma de artes, se fue a la Manhattan School of Music, al conservatorio, donde continuó con los estudios de música y de jazz. Y aquí la tenemos, porque aparte de tocar el contrabajo, ya lo ven, toca la guitarra, canta, compone. Y nos estuvo deleitando este domingo con composiciones que no tienen nada que ver con este nuevo disco de Mimi, que lleva por título Balance. Porque aquí además Mimi cuenta con, a pesar de que tiene también en piano y en órgano al señor Luis Perdomo, cuenta con una larguísima lista de colaboradores y gente que participan en la grabación. Ya le contaré algunos nombres. De momento vamos a escuchar otro tema de este disco, Balance, donde ella canta, porque también hay temas instrumentales que les haré escuchar posteriormente. Hemos escuchado una composición original de Mimi. ¿Es original de Mimi? No, ahora se los digo. Titulada Traveler. Lo que vamos a escuchar ahora se titula The Incy Wincy Spider. La señora Mimi Jones en Bonatarda Noctambules. La señora Mimi Jones y este The Icy Wincy Spider. El primer tema, ahora ya sí se lo puedo decir, quién, el compositor, compositora en este caso, la señora Miriam Sullivan. Y este que acabamos de escuchar ahora es un tema tradicional arreglado por Miriam Sullivan. Y se estarán preguntando quién es Miriam Sullivan. La señora Miriam Sullivan, pensé que formaba parte del grupo, pero no, seguramente es una colaboradora de Mimi. En este disco, la gente que participa en algunos temas que escucharemos y en otros no. Mimi Jones, el contrabajo y la voz. Y en este caso sí que ella es la líder de la formación. El disco está a su nombre, Balance. Ingrid Jensen a la trompeta, Camille Turman a la flauta y a la voz en un par de temas. Camille es una mujer afroamericana, al igual que Mimi, que colabora y trabaja mucho con ella. Si ustedes entran en YouTube y ponen Mimi Jones, verán que hay una serie de vídeos, y unos cuantos de estos vídeos tiene como... de los grupos, tiene como integrante a Camille. Luis Perdomo al piano y al órgano y al MOOC. Miki Ayama también al piano. Por ejemplo, en el primer tema que escuchamos, Traveler, quien tocaba el piano era el señor Miki Ayama. ¿Quién más? También hay otro pianista que participa aquí, Enoch Smith Jr. Guitarra. En Traveler escuchamos la guitarra del señor Marvin Sewell. A la guitarra, en otro piano, el señor Sean Harkness. Batería y percusión en los dos temas que acabamos de escuchar, el señor Justin Faulkner. Y a la voz, en un tema que no sé si tenemos tiempo, escucharemos, la señora Mala Waldron. Mimi es una mujer que ha trabajado muchísimo. Ya ha viajado muchísimo. Esto le ha permitido interesarse, apasionarse y tener, digamos, la maestría y el conocimiento suficiente para tocar jazz, folk, rock, afro-cuban, soul y blues. Sí, prácticamente todos los géneros más importantes, digamos, de la música, no solamente occidental, sino que si tenemos afro-cuban, pues estamos ahí en el Caribe. Pero una música, de todas maneras, que ha tenido una gran aceptación en los Estados Unidos, en Nueva York concretamente, por la presencia de músicos caribeños, cubanos, puertorriqueños. También Mimi ha trabajado con el pianista Barry Harris y recibido clases de él, también de Ron Carter, contrabajista, Mil Hinton, Billy Taylor, Joseph Latif, saxofonista, Max Roach, batería. Habíamos dicho que una de sus tutoras había sido Linda McKnight. Estudiado con la compositora y directora de orquesta María Schneider. En los últimos 20 años de carrera profesional, Mimi ha trabajado también con el saxofonista Masa Wada y el batería Dennis Charles. Con estos dos músicos, ella fue a Japón, una de las primeras giras internacionales que Mimi Jones hizo. Posteriormente, ella ha estado y ha tocado en África, en Europa. El domingo tocó aquí, o el sábado fue. A ver, el programa. Sábado, El sábado tocó aquí en Barcelona, el domingo en Bilbao, y después continuaba la gira. Ha tocado en Rusia, en China, en Europa, perdón, en Sudamérica y en Central America, en Centroamérica, en Sud y Centroamérica, y también en las Islas del Caribe, en sus muchísimos tours o giras que ha hecho como bajista en formaciones que no eran la suya personal. Ahora sí, que la escuchamos en este disco Balance, que es un proyecto propio de la señora Mimi Jones. Someone Like You, así se titula este tema. Y este tema es original, veamos, 3, 4, 5, 6, 7, de Adele y Dan Wilson. La señora Mimi Jones, su grupo, y este Someone Like You. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts enough, but sometimes it hurts instead. Yesterday was the time. prize of our glory days. I hate to come up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hope you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it's not over. Someone Like You, la señora Mimi Jones, de su álbum Balance. No hay nada como tener buenos también y fieles oyentes, que a veces lo saquen a uno de apuros, como ha sido este caso. Estoy leyendo una entrada que me hizo Heidi en el Facebook. Ella nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y cuando les comentaba anteriormente que los temas estaban arreglados por Miriam Sullivan, no me había fijado que Miriam Sullivan es el nombre, digamos, auténtico, ya que Mimi Jones es el nombre artístico de Mimi. Miriam Sullivan. Entonces los arreglos son de ella. Bueno, vamos a escuchar otro tema de este álbum, Balance, donde también canta. Después escucharemos un tema instrumental, porque ya lo saben, iniciamos siempre el programa con temas interpretados por cantantes o instrumentistas. Este To Be es el número 8. Es un tema cortito, no llega a los 3 minutos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un tema original de Mimi Jones, de Miriam Sullivan. Es decir, la mayor parte de los temas son originales de Mimi, que ella lo firma con su verdadero nombre, Miriam Sullivan. Gracias, Heidi, por el tirón de orejas y por la ayuda. Muchísimas gracias. Escuchemos ahora entonces To Be, Mimi Jones, de su álbum Balance. También saludo a Liz, que nos escucha desde Wales, United Kingdom o Great Britain, que no está ni tan unida ni es tan great. Cortito el tema, se los dije. To be. Y ahora vamos a escuchar una composición original de Mimi, que se titula Junk Funk. Aquí la tenemos. Bueno, les puedo contar un poquito más sobre ella. Ella ha estado dirigiendo su propio grupo, de Mimi Jones Band, tocando prácticamente en sitios de altísima categoría, como el Jazz Standard en Nueva York, The Blue Note, The Kennedy Center and the Jazz at Lincoln Center, entre muchos otros. También fue nombrada embajadora del jazz por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para viajar, visitar y tocar en países, en diferentes sitios. Le nombré los continentes, pero no le nombré países: Brasil, Uruguay, Ecuador, Barbados, Jamaica, República Dominicana, la República Democrática del Congo, Mali, Mauritania, Marruecos y Algeria. Ella también hizo su debut en el Carnegie Hall como parte del New York Women's Ensemble Orchestra, dirigida por Virginia Luke, y que tenía como integrante también este grupo a la soprano Ana María Martínez y a la pianista Sonia Rupinski. Ella también ha trabajado en una serie de grabaciones de estudio y, como el caso de este pasado sábado en el Jamboree, venía como miembro de este trío. Ya les digo que no venía a nombre de ninguno de los tres. En el programa simplemente decía Luis Perdomo, que es el pianista, Mimi Jones al contrabajo y Rudy Royston al contrabajo. Un último tema, un tema original de Mimi, firmado con su verdadero nombre, Miriam Sullivan, Young Funk. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. Junk Funk. Composición original de Mimi Jones, firmada por, con su nombre, sí, un nombre verdadero, Miriam Sullivan. Bien, con esto llegamos a, al fin de la presentación de este disco de Mimi Jones, que es el segundo. Es el segundo como líder, ¿eh? Como líder. El primero lo sacó ella en el 2009 y el título era A New Day. A New Day. Y después en septiembre del 2013, es decir, hace solamente un año, con todos estos músicos que les he mencionado, sacó este disco que les estoy presentando y que con mucho cariño me dejó Mimi. Y yo le comuniqué justamente el sábado cuando me dio el disco que lo iba a presentar ya, este mismo lunes. Hoy, lunes 6 de octubre del año 2014, primer lunes de este mes de octubre, que solo tendrá 4. Bien, ¿qué me resta decirles? Que este disco es una, está producido por Mimi Jones. Más adelante tendremos la, la oportunidad de escuchar más temas de esta mujer. Y ahora vamos a continuar con otra mujer que estuvo aquí la semana pasada. Estuvo aquí la semana pasada. Me refiero a la pianista, compositora y cantante Elizabeth Raspall. Elizabeth, que presenta este disco, que nos vino ya a presentar en directo el otro día, present en la sala Jamboree, acompañada por, en este caso, su pareja de aventura musical, que es el guitarrista Dani Pérez. Miércoles 8 de octubre, sala Jamboree, dos pases, vamos a habitar a las 20 y a las 22 horas. Elizabeth Raspail al piano y Dani Pérez a la batería. Escucharemos el tema número 7 de este álbum, Ilusión. Ilusión. Elizabeth Raspail, Dani Pérez. Thank you. Elizabeth Raspail, al piano, Dani Pérez, a la guitarra. Y este tema original de Elizabeth, del disco Present, que lo estará presentando este miércoles. ¿Es miércoles? Sí, de Mecras, miércoles 8 de octubre en la Sala Jamboree. A dúo, un dúo maravilloso. Nos comentaba Lizzie desde Wales, decía, a dreamy piano. That's right, you're right, Lizzie. It's a dreamy piano. And the guitarist is excellent. He's a guy from Argentina. And he lives in Barcelona. He has been living here for ages. And Elizabeth, she is a Catalan woman. Muy bonito, un piano muy ensoñador, es lo que nos comentaba Lizzie. Bueno, sigamos con otro tema. Quienes no estuvieron a la escucha o no han tenido la oportunidad de escuchar el programa en el podcast, el pasado lunes estuvo aquí Elizabeth presentando el disco ella personalmente. Y pues yo continúo, y de paso les recuerdo el concierto de este miércoles. También les recuerdo que lo que están escuchando es esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4. Y si no están en Barcelona, pues tal cual como Heidi en Estados Unidos y Lizzie en Wales y Jay en Chile, pues está la página web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl, Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Y el programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Ya me gustaría saber quién escucha el programa a las 8 de la mañana. Seguramente me sorprenderían. Granada, 107.1 en Andalucía. Radio Almaina, nuestra radio hermana en Granada. La web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Ahora sí que eso es un horario nocturno. Buenas noches, amigas y amigos de Granada. Torelló, 103.5 Radio ARC. Allí nos siguen por la FM 103.5 o con la página web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas, 2 horas de blues, jazz, rhythm and blues, sometimes, algunas veces, Latin jazz. Vamos a escuchar un nuevo tema de Elizabeth Raspail al piano y Dani Pérez a la guitarra. El título, simple. The song is entitled Simple. Muy fácil, ¿no? Inglés, simple, castellano, simple. Aquí lo tienen. Noctámbulas, bona tarda. simple, simple, la señora Elizabeth Raspal. Piano, Dani Peri, guitarra, disco present, y presentando estarán el disco este miércoles 8 de octubre en Barcelona. Si están en Barcelona, acérquense al Jambri, ahí estaré yo y charlamos y nos tomamos una cerveza. Un nuevo tema, y ahora les voy a dejar el último tema del lunes pasado, que lo presentó Elizabeth antes de marchar, pero que no lo pudimos escuchar completo porque el tiempo nos lo impidió. Por lo tanto, ahora lo escucharemos completo. ¿Y este tema cuál era? Ah, sí, Inocencia. Ese era el título. Inocencia. ¿O no? ¿O era otro? Bueno, escuchemos. Inocencia, Elizabeth Raspal, piano, Dani Pérez, guitarra. Thank you. Inocencia. Y no es ciencia. Esto nos comentaba Elizabeth, ¿no? Juega con las palabras, porque en realidad, si leemos, son cuatro palabras. Y no es ciencia. Inocencia, pues ahí le tienen a ella jugando con palabras. Un último tema de Elizabeth. Y el último, vamos a escuchar el último tema del álbum Present. Todas las composiciones son de Elizabeth Raspall. Y tiene un título en inglés este tema. Missing. Noctambules, buena tarde. Missing. Elizabeth Raspall al piano, Dani Pérez a la guitarra. Tendremos la oportunidad de escuchar este material del disco Present, lo más reciente de Elizabeth, este miércoles 8 de octubre en la sala Jamboree. Dos pases a las 20 y a las 22. Esa es la orquesta estable del programa, la Dream Band, del señor, el vibrafonista Terry Gibbs. Bien, ahora cambiamos el registro, dejamos a Elizabeth y a Dani De momento ya volverán otra vez algún otro día a sonar en Buenas Tardes Noctambules. Y les traigo un trío que se formó el año 2012. El trío en cuestión responde al nombre de Cream Groove. Cream Groove. Y lo conforman el pianista y percusionista argentino radicado en Barcelona, ahora mismo está en Valencia, el señor Mariano Steinberg. Y los canarios son de creo que son de Las Palmas de Gran Canaria. De todas maneras, son de las Islas Canarias. El señor José Alberto Medina al órgano Hammond y al Rhodes. Y Claudio Marrero al saxo tenor y al saxo soprano. Y este, si no me equivoco, es su primer disco que grabaron hace 2 años, el año 2002. Escucharemos en primer lugar una composición de Claudio Marrero, prácticamente de las 7 composiciones que hay en este disco, 5 son de Claudio. Otra es del señor Joe Henderson y otra de Mario Steinberg. La que escucharemos ahora y también la segunda serán de Claudio Marrero. Aquí los tienen. Improve. Cream Groove. Noctámbulas, buenas tardes. Thank you. Improve, una composición del saxofonista Claudio Marrero, interpretado por este trío formado por Claudio al saxofón, saxo tenor y soprano, José Alberto Medina interpretando el Hammond y el Fender Rhodes, ambos de Canarias, y Mario Steinberg, batería y percusión originario de Argentina, un hombre que ha viajado muchísimo también, ha estado en Brasil unas cuantas veces, Estados Unidos, y es un serio entendido en percusión afro-brasileña, me refiero a Mariano Steinberg. El grupo ha sacado este disco, el primero, Cream Groove, que se llama igual que el grupo. Es un grupo que, a pesar de estar formado por, ya les digo, músicos, dos de Canarias y uno de Argentina, es un grupo que tiene su base fundamentalmente en Barcelona. Y se grabó aquí en Barcelona, en los estudios Nómada 57, el año 2012. Otro tema de este disco, Sparkle Green, Green Groove, en Bonatarda Noctambulos. Precioso tema. What a beautiful tune. Que no era exactamente Sparkle Green, porque no lo programé debidamente. Lo que hemos escuchado era The Old Man of the Mountain. Composición original de Claudio Marrero. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a escuchar Sparkle Green. Green Groove. Thank you. Sparkle Green, composición de Claudio Marrero. A Liz le ha gustado mucho el tema. Me ha dicho a beautiful tune. Efectivamente, es un tema precioso. Ahora vamos otra vez a cambiar de registro y nos vamos a ir a un jazz más clásico, que nos lo sirve el maestro. Bueno, hay dos maestros, dos históricos. Estos son músicos locales, local musicians, de Cataluña y de Barcelona en su mayoría. El maestro Francesc Burrull al piano y Josep Maria Farràs a la trompeta. Francesc Burrull estará presente, y también Josep Maria Farràs, pero Burrull estará presente en el próximo festival de club del Jamboree Jazz Club, que comienza en octubre, ya que Francesc cumple 80 añitos. 80 años cumple el maestro Burrull. Y aquí lo tenemos acompañados Burrull y el señor José María Farràs, por dos históricos. Burrull toca el piano y José María Farràs la trompeta. Por dos históricos de Terrassa, Adrià Font a la batería, Joan Albert al saxo tenor, y dos nuevos llegados a la ciudad, el contrabajista ruso Dmitri Skidinov y el saxofonista sueco Fredrik Karlskit. Vamos a escuchar un clásico de Ralph Reinker y Leo Robin, Easy Living, la hermosísima, hermosísima trompeta de el señor José María Farràs. Francesc Burrull al piano. Easy Living. Ralph Reinger y Leo Robin son sus compositores, y hemos escuchado, les decía, la hermosísima trompeta de José María Farràs con el maestro Francesc Burrull al piano. A ver cómo estamos de tiempo para ver qué podemos escuchar. ¿Cómo estamos de tiempo? Les quería hacer escuchar un tema precioso, pero... Ah, no, momento. Estaba metido en el otro reproductor. Pues sí. Les voy a hacer escuchar, con esta misma formación, un precioso tema de Frank Foster, que lo escuchamos hace un par de programas, cuando conmemorábamos la fecha de nacimiento de Frank Foster, y escuchamos esta versión por la orquesta del señor Count Basie. Ahora la formación es diferente: Francesc Burrull al piano, José María Farràs a la trompeta, Adrià Font a la batería, Joan Albert al saxo tenor, Dmitri Skidinov al contrabajo y Fredrik Karskit a el saxo tenor también. Shiny Stockings. Qué precioso tema este de Frank Foster. El álbum Emprentas. Burrull y Farràs Quintet, Emprentas. Thank you. Shiny Stockings, un original del señor Frank Foster, por este quinteto liderado por el maestro Francesc Burrull al piano y José María Farràs a la trompeta. No se olviden, Elizabeth Raspail, Dani Pérez, el miércoles 8 de octubre y hoy, como cada lunes en el Jamboree, la What the Fuck Jam Session. Mañana hay un programa especial de despedida al trombonista, compositor y director Víctor Correa, que se nos va a México. Nos va a presentar el Vocal Quartet, que es un disco que él lo vino a presentar aquí, impresionante disco, y el Dio Ensemble de Next Generation, un noneto fantástico. Esto el martes 7. El jueves, Funk, Soul, Coco Gin and the Tonics. Coco Gin and the Tonics. 10 y 11, viernes y sábado, un fantástico trompetista norteamericano, Jeremy Pelt. Jeremy Pelt, New Quartet. Y el domingo, una novedad. Jorge Pardo con la original Jazz Orchestra del taller de Musics. Nada más. Hemos llegado al final. Una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en directo desde Barcelona. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM, fuera del área metropolitana, la web www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente, a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. Los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la tarde. Radio Almaina 107.1, Granada. Les dije los días, miércoles a partir de las 15 y sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Turelló, 103.5 Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Turelló los sábados, a partir de las 21 horas. 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, pero ahora ya no es la bienvenida, sino es la despedida. Gracias por estar allí. Saludos a Lizzie, saludos a Heidi, saludos a Jay. Nada más, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Y el mail también va por ahí, muy fácil, nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende exclusivamente de ustedes. Adiós, bye bye.